Bueno, decíamos en los titulares del informativo que todo parece indicar que el Poder Ejecutivo anunciará hoy una baja importante en el precio de los combustibles. El anuncio será dado a conocer este jueves, seguramente en horas del mediodía, quizá antes, pero estamos en contacto con autoridades de ANCAP. Estamos en contacto con Vicente Iglesias, director de la petrolera estatal por el Frente Amplio. Buen día, Iglesias, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Iglesias, ¿qué podemos esperar para el anuncio del Poder Ejecutivo en el día de hoy? Hay que esperar una baja de combustibles interesante. Y bueno, como veníamos diciendo ya hace varios meses que tenía que bajar el precio de los combustibles, evidentemente esto ya era inaguantable, ¿no? O sea, el precio del petróleo bajó muchísimo, muchísimo tanto y llegando a niveles de septiembre, octubre de 2021. En esa condición, evidentemente el petróleo en este momento está cercano a los 80 dólares, y si uno se fija, eso, como le decía hace un rato, corresponde a los precios de septiembre, octubre de 2021. Pero también con respecto a esa fecha, uno lo que mira es que el dólar bajó en relación de un 9,5%. Si hacemos eso, sabiendo que en el precio de la nafta se encarga el precio del combustible, es el petróleo, es más del 85%, que se llega casi al 90% del valor del combustible, del valor del petróleo, en el precio de la nafta, hacemos las cuentas y evidentemente nos daría que la nafta en el precio de venta al público debería bajar más de 7.5 pesos por litro. Y bueno, evidentemente, ¿no? Eso lo podemos hacer porque esto es una refinería extremadamente eficiente, ¿no? Porque es una refinería que está aportando un valor, está siendo operada muy bien y está aportando, bueno, ganancias que para eso las creamos, ¿no? Esas ganancias deberían trasladarse al público y eso no, lo que nos da esos guarismos. Lo mismo pasa para el gasoil, ¿no? Todavía en una versión un poquito más grande, ¿no? Baja es más grande. ¿Sería mayor la rebaja del gasoil? Sí. ¿Cuál podría ser la baja importante que usted dice en materia de dinero, de pesos? ¿Cuántos pesos o qué porcentaje debería ser? Y mira, a nosotros nos da 7,5 pesos por litro, o sea, anda alrededor del 10% o más. Ajá. ¿Eso el gasoil? No, el gasoil anda alrededor del 12 a 15%. 12-15%. Bueno, o sea que sí es muy importante. Veremos. Y en este momento es muy importante, ¿no? La inflación se está sintiendo. Claro. Han incumplido todo lo que han dicho en su campaña política, ¿no? No van a subir el precio de los combustibles, no vamos a subir el precio de la energía eléctrica, no van a subir los impuestos. Bueno, subió la energía eléctrica, subió el precio de los combustibles, subieron los impuestos, y eso sí, lo que subió es el costo de vida de la canasta principal de la gente, ¿no? O sea, la canasta de elementos esenciales. Y ahora, bueno, es un alivio y esperemos que baje. Todos sabemos que las cosas subieron, pero difícilmente bajen, ¿no? Sí, ahora el razonamiento que usted hacía al principio, diciéndome que el precio del dólar había bajado, si uno mira la historia de los combustibles y todo esto, yo por lo menos me guiaba por eso, cuando veía que el dólar bajaba mucho, digo, va a subir el petróleo, porque generalmente pasa así. Cuando baja el dólar, sube el petróleo. Pero sí, es que el dólar acá está tan planchado desde hace un tiempo que uno no sabe, ¿no? Exactamente, bien usted lo ha comentado. O sea, si uno lo mira a nivel mundial, cuando el dólar baja, el petróleo tiende a subir. Lo que está pasando es un fenómeno particular en Uruguay, donde el dólar se está subiendo en todos lados y acá está operando totalmente al revés, ¿no? Eso es la entrada de dólares que está viniendo por las obras que están en, me imagino, ¿no? Porque yo no estoy en economía, pero me imagino que tiene que ver con las obras que se están acumulando, UPM, tren, de alguna más, y la recesión en la demanda, ¿no? Sí. Ahora, no jugará... O sea, nosotros estamos, sí. Evidentemente, que datos del mercado interno no tengo, pero esto me está dando una señal que el mercado interno debe estar deprimiéndose. Uh-huh. Iglesias, y lo que está sucediendo con el petróleo ruso, ¿podrá incidir en nuestro país? Estoy hablando del tope que le pone el G7 y la Unión Europea al precio del gas ruso, y Rusia, que dijo que no les va a vender más hasta que, bueno, cambien la decisión que tomaron. Este escenario tan lejano al Uruguay, ¿puede incidir acá también? Eso puede llegar a incidir, pero en realidad lo que más incide, o sea, esas cosas pueden llegar a incidir. Nosotros no consumimos petróleo ruso, ¿no? En este momento la dieta de la refinería no está con petróleo de origen de Rusia. O sea, no entran ahí. Lo que están entrando son petróleos africanos, del Golfo, pero no del Golfo de México. No, pero, ¿cuál es la referencia que tiene ANCAP? ¿Cuál es? El Brent. Y bueno, y el otro día, cuando Rusia decretó que no le va a vender petróleo al G7 y a la Unión Europea, el petróleo en Londres, que es el Brent, subió, llegó a 86, sí. 87 sí, sí. dólares. Sí, eso puede ser que suba. Después no, y pueden haber picos especulativos. Estoy seguro que van a haber picos especulativos que no necesariamente se trasladen a Uruguay, porque esos picos especulativos duran un día o dos. Ajá. No te olvides que nosotros no consumimos petróleo todos los días, nosotros compramos una vez por mes, una vez cada 20 días. ¿Está previsto alguna compra para estos días o se compró hace poco? Mirá, no, llegó petróleo la semana pasada y en enero, creo que los primeros días de enero está llegando un barco de petróleo. Uh-huh. O sea, llegan cada 20 días, más o menos, llega un barco de petróleo a terminar de este. Más o menos, en 1 millón de barriles, es lo que trae. Lo que te iba a decir, sí, elementos especulatorios hay. Lo que sí, también es claro, que también está pasando, es una disminución en el consumo en los países, en esos países. Ellos están, en algunos están entrando en un proceso recesivo y está viniendo una baja en el consumo de petróleo. Entonces, quizás eso haya intentonas de subirlo, pero la baja demanda que hay de petróleo lo tira para abajo. Muy bien. Vicente Iglesias, le agradezco muchísimo el tiempo y la información. No, muchísimas gracias a ustedes y si no hablamos, que tengan todos un feliz año 2023. Igualmente para ustedes, muy amable. Igualmente, nos vemos. Hasta luego. 7:15 era el director del Frente Amplio en el directorio de ANCAP, Vicente Iglesias. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida.